hay promos. ¡Ay, qué emoción! ¡Se viene el Día del Padre! ¿Me regalarán por fin el dron? Eso no lo decido yo, amigo, pero con Naranja X. Del 12 al 15 de junio tenés un 25% off y hasta 5 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito en indumentaria y calzado. Conoce más en naranjax.com/Día del Padre. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Beneficio válido del 12 al 15 de junio de 2025. Tope de reintegro 25.000 pesos. Más información en naranjax.com.